Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, FM Origen, de San Antonio de Areco, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hay un arte con sonidos que puede no ser música, pero sí arte sonoro. Si fueron concebidos estéticamente para ser expresados en el espacio de la radiodifusión o de Internet, se lo designa como radioarte o radio experimental. No es muy fácil definir dónde una pieza deja de ser musical y comienza a hacer otra cosa. Y menos aún, si el que lo tiene o lo quiere definir es el oyente. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos piezas de radioarte de la compositora argentina Sol Reza. El primer trabajo que vamos a escuchar se llama Verdades Minúsculas y consta de cuatro partes: Preguntas, Verdades Minúsculas, Una Luna Roja para Momo y Plus de Soleil. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos piezas de Radio Arte de la compositora argentina Sol Reza. Una cuerda se mueve y produce una vibración en el aire. Una paloma vuela y produce una vibración en el aire. Thank you. produce una vibración. Nace y produce una vibración en el aire. Thank you.